un audio que fue grabado por los compañeros del Chantolín, y en donde Melitón Ortega, padre de familia de los 43, bueno, el vocero de los padres del 43, pues da su apoyo y habla un poco respecto sobre el Chantolín. Además, vamos informando desde la sección Rompiendo Fronteras, asesinatos y desalojos son los costos en las Olimpiadas de Brasil, esto a través de subversiones. El gobierno de Bachelet expulsó a un activista vasco, igual allá en Chile, para evitar solidaridad internacional con el pueblo mapuche, esto a través de Resumen Latinoamericano. Desde Turquía, tras la tentativa del golpe de estado, existe un estado de urgencia y unión nacional, esto al respecto de esta simulación de golpe de estado, una nota de Viento Sur. Desde Estados Unidos, mientras Hillary Clinton hablaba en la convención, centenares protestaban afuera, esto a través de Democracy Now. En la sección Desde el Ombligo del Monstruo estaremos compartiendo información sobre los cientos de casos de desaparecidos en el caso de Veracruz, Paso del Macho, Veracruz. La Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos halló restos humanos en un pozo cerca de la ciudad en su último día de rastreo en varias localidades. Esto es un video de las búsquedas que están realizando allí en Veracruz. En otras noticias, más de 2.300 personas desaparecidas en Veracruz, registra el website de la Fiscalía General del Estado, esto a través de Proyecto 13, también allá en Veracruz. A un año sin justicia, a un año sin Rubén, esta es una nota de los compañeros de Somos el Medio, a un año del asesinato de Rubén Espinosa. Hay que seguir luchando, dicen los expresos de la policía comunitaria. Una nota respecto de estos compañeros que fueron liberados hace algunas semanas. Como columna caminera estaremos emitiendo un audio de Radio Progreso desde Honduras, algo sobre el neoliberalismo. Y bueno, en esta emisión de Noche Lluviosa del 29 de julio de 2016, Noticias de Abajo ML. Negrita, ven, ven de la mecha. Negrita, ven. Thank you. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, y regresamos a esta emisión del 29 de julio de 2016. En esta columna mañanera, que ahora es nocturna, la primera de la noche, pues les queremos platicar un poco sobre lo que sucede aquí desde el espacio en donde se transmite este noticiero y desde donde se realizan una buena cantidad de trabajos autónomos en esta ciudad monstruo. Al respecto, pues retomamos algunas partes del comunicado que dan a conocer los compañeros del Chanteolín, quienes dicen: en las últimas semanas el espacio autónomo y autogestivo Chanteolín ha sido objeto de un operativo mediático por parte del Excelsior. El día 30 de junio el periódico realizó un reportaje en donde, de manera torpe y por demás forzada, trata de vincular al espacio con grupos diversos a los que denomina ecoextremistas, ligándonos con el grupo ITS Individuales Tendiendo a lo Salvaje. El propósito del periódico es establecer relaciones inexistentes con dicho grupo al que se le adjudica el asesinato de un trabajador de la Facultad de Química de la UNAM. Claramente lo que se busca es, mediante manipulación y falsedades, generar escenarios que vayan abriendo el camino a la criminalización y, en nuestro caso, al desalojo. El año pasado, una semana después del desalojo del Chanteolín, el periódico Milenio publicó una nota similar a la recién publicada por Excelsior. He sabido que son el CISEN y la CEIDO las que brindan información directa a esos periódicos, así como también se sabe de la estrategia de falsificación de información aplicada constantemente por la prensa que trabaja con los grupos de poder para evitar la organización de las colectividades. A la par que el periódico Excelsior golpea intentando construir ligas inexistentes entre el Chanteolín y grupos ecoextremistas, también se busca meter buscapiés vía la cuestión inmobiliaria. La ciudad se encuentra en un proceso abierto de aburguesamiento o gentrificación en el que se va despojando a los habitantes del centro y a sus alrededores de sus casas y predios para ir posibilitando el avance voraz de los grandes capitales inmobiliarias. El crecimiento de grupos inmobiliarios como Arrendadora Mexicana se da en contubernio con los tres niveles de gobierno, quienes les han entregado concesiones y facilidades incluso para despojar de los espacios públicos a los habitantes de la ciudad. La delegación Cuauhtémoc, gobernada por Ricardo Monreal, es uno de los botines más peleados por los grupos inmobiliarios, de ahí que desde hace meses se están dando desalojos constantes, los cuales se han realizado de formas totalmente arbitrarias e ilegales. Si a estas alturas queda algo de legitimidad en la ley, con lujo de violencia, no solo con policías uniformados, sino también con grupos de golpeadores. Y bueno, esto al respecto de la nota emitida por Excelsior, pues los compas que realizan actividades aquí en el Chanteolín, pues emiten este comunicado en donde pues nos platican lo que se deja ver entre pues estas amenazas veladas que se vierten en los grandes medios de comunicación, precisamente como estrategia para pues despojar de un espacio que no es un espacio individual, sino un espacio colectivo, cultural y de resistencia aquí en el corazón de la ciudad monstruo. Y pues queremos escuchar igual el mensaje que da Melitón Ortega, padre o vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quien pues graba este mensaje con los compañeros del Chanteolín. Y bueno, continuamos en esta emisión del 29 de julio. Primero quisiéramos, a nombre de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa por el Estado mexicano, saludarlos y reconocer que su lucha es una lucha digna, es una lucha por la defensa de la defensa del territorio, por la vida, y una lucha aquí en la Ciudad de México, dado batalla, ¿verdad?, ante estas iniciativas del gobierno federal, pero también del gobierno del Distrito Federal. Porque decirle, compañeros, que la lucha que ustedes están realizando, emprendiendo, también es nuestra. Si ustedes luchan es por la injusticia que se vive en este país, por los gobiernos de todos los partidos, que hoy el pueblo debe saber que ningún partido político es la opción para su país, porque representa los mismos intereses de defender a los empresarios, a los ricos, y dejar a un lado los pueblos y los ciudadanos, tanto de la ciudad como del campo, tanto los trabajadores del campo como los trabajadores de la ciudad, de todos los sectores. Vivimos en esta misma injusticia, y por lo tanto decirle a ustedes, si hoy el pueblo de México, los campesinos, son despojados de sus tierras, son despojados de sus bienes, y que ustedes también llevan y saben que el gobierno del Distrito Federal los quiere despojar de un espacio, es del pueblo, ¿verdad?, un espacio donde ustedes han estado, pues, como un espacio de discusión, de análisis sobre la situación que vivimos actualmente. Queremos decirle, ante esa injusticia, ese desalojo, de que los padres iguales exigimos al gobierno, ¿no?, de los tres niveles, de que deben respetar ese edificio, ese lugar donde ustedes se reúnen, y decirle que son ciudadanos comunes como nosotros y que no merecemos esa injusticia, ese desalojo, esa agresión. Al contrario, necesitamos, pues, un proyecto, ¿verdad?, que nos permita vivir con más dignidad, donde tengamos una educación pública laica, donde tengamos un país, donde tengamos los ciudadanos empleos dignos, donde un país que necesitamos, que tengamos, que no exista hambre, que no exista agresiones, violaciones a los derechos humanos. Y por eso hacemos este mensaje. Siéntanse con el respaldo de los padres, de los estudiantes y todo el movimiento, ¿verdad?, que estamos en lucha porque el gobierno ha querido atender las demandas principales. En este caso, Ayotzinapa es emblemático porque 43 jóvenes, estudiantes, indígenas, campesinos, y hoy no están con nosotros. Por eso, a nombre de los padres, los saludamos de manera combativa. Vamos a estar junto a ustedes, estaremos pendientes de lo que le pueda suceder. Y responsabilizamos al gobierno. Responsabilizamos a las autoridades policíacas, PGR, que son los responsables, en lugar de mejorar las condiciones, de respetar la ley y hacer una investigación profunda a todas las problemáticas, a todos los asesinatos y desapariciones en este país. Lo que están es generar confusión, fabricar delitos y crear víctimas. Entonces, por ello, compañeros, con el apoyo y el respaldo de los compañeros padres y estudiantes del Mando de Ayotzinapa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y ahí está este mensaje de Melitón Ortega, vocero de los padres, quien pues habla en solidaridad con la comunidad organizada, la comunidad que trabaja en este espacio autogestivo que es el Chanteolín. Y bueno, pues como lo escuchamos ahí de parte de los compañeros en el comunicado, pues se intenta realizar una campaña de desprestigio y de señalamiento en contra de este espacio y de los que... Ante esto, pues,

Estas fueron las promesas de las autoridades brasileñas para convertir Río de Janeiro en la sede de los Juegos Olímpicos. Desde el momento en que se anunció la sede para este evento, los medios de comunicación, los políticos y analistas han destacado las oportunidades derivadas de la ampliación de las inversiones en la ciudad. En contraste, activistas y organizaciones civiles consideran este proceso como un ataque directo hacia los sectores más vulnerables. Por lo menos 22.059 familias han sido desalojadas en la ciudad de Río de Janeiro, un total de casi 77.206 personas entre el año 2009, cuando Río de Janeiro fue escogido como sede de las Olimpiadas, y el 2015, de acuerdo con el informe elaborado por el Comité Popular Río, Copa y Olimpiadas. Un colectivo que reúne a sindicatos, organizaciones no gubernamentales, investigadores, estudiantes y afectados por las intervenciones de la Copa y los Juegos Olímpicos. Aunque el gobierno evita pronunciar estadísticas concretas en relación a los eventos deportivos, el Comité Popular estima, con base en sus registros realizados en sus propias comunidades y con fuentes oficiales, que al menos 4.120 familias han sido desalojadas y 2.486 más están a la espera de posibles desalojos, para dar paso a las obras de infraestructura que requieren los Juegos Olímpicos. La mayoría de los desalojos se encuentran en zonas donde el sector inmobiliario ha especulado obtener altos rendimientos y ganancias. En los últimos 3 años, el precio del metro cuadrado de los bienes vendidos en la ciudad de Río de Janeiro ha aumentado en promedio 29.4%, pero en algunas zonas, como en la favela Vidigal, la valorización ha llegado a 481%. Las reubicaciones vinculadas a los Juegos Olímpicos han afectado a miles de familias por medio de la coacción y de la violencia institucional, violando gravemente los derechos humanos, se señala en el documento realizado por el comité. Otra promesa hecha por las autoridades brasileñas en el año 2009 para garantizar su candidatura como ciudad anfitriona en los Juegos fue la mejora de la seguridad pública de la población en su conjunto. Según el gobierno brasileño, la planificación de la seguridad pública ha comenzado ya con los Juegos Panamericanos en el 2007 y con la Copa del Mundo en el 2014. Mientras tanto, el informe de Amnistía Internacional en Brasil, llamado «La violencia no es parte de estos Juegos. Riesgos de violaciones de los derechos humanos en los Juegos Olímpicos de Río 2016», muestra cómo las autoridades brasileñas y los organizadores de los Juegos están poniendo en práctica las mismas políticas de seguridad pública que han llevado a un aumento en el número de asesinatos y violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, desde la Copa del Mundo 2014. Desde el año 2009, 2.500 personas han sido asesinadas en operativos de la policía en la ciudad de Río de Janeiro, y la justicia fue aplicada a una proporción mínima de los casos, argumenta Atila Roque, director ejecutivo de Amnistía Internacional en Brasil. La inmensa mayoría de las víctimas en las operaciones de la policía han sido jóvenes negros que viven en las favelas y en barrios populares. Las autoridades han anunciado recientemente que cerca de 65.000 oficiales de la policía y 20.000 militares de las Fuerzas Armadas participarán en la seguridad de los Juegos Olímpicos. Esta es la mayor operación en la historia de Brasil, según Amnistía Internacional. En el plan se prevé enviar una parte de este contingente para ejecutar incursiones en las favelas. En ese sentido, existen registros en el pasado de un alto índice de violaciones a los derechos humanos y en el presente ya se comienza a reflejar los primeros efectos. De acuerdo con Larissa Lacerda, quien forma parte del Comité Popular, desde el comienzo del año 2016, las redadas de la policía en las favelas de Río de Janeiro han promovido un verdadero genocidio de jóvenes pobres y negros, que solo tiende a empeorar con los pocos días que restan para que inicien las Olimpiadas. Algo muy semejante sucedió con los Juegos Panamericanos y con la Copa del Mundo. Se observa una creciente militarización en la ciudad, en el marco de una política de seguridad belicista y que afecta particularmente a los jóvenes negros que residen en barrios populares y en las favelas, que diariamente son asesinados por la policía. Pero todos y todas están afectados por esta política que se basa en el miedo, a través de la creación de muros, visibles e invisibles, que promueven la segregación socioespacial de la ciudad y por la creciente criminalización de los movimientos sociales, sostiene Lacerda. Las favelas. Río de Janeiro, una ciudad con por lo menos 11.800.000 habitantes, tiene un grave problema con los asentamientos informales llamados favelas, donde habitan entre 1.5 y 2 millones de habitantes, distribuidos entre 900 y 1.000 favelas, Las favelas son barrios marginales que se caracterizan generalmente por ser asentamientos informales, con viviendas de mala calidad, acceso limitado a los servicios, elevada densidad de población y una fuerte vulnerabilidad por la propiedad de la tierra. Desde el año 2011, para la preparación de la ciudad para los megaeventos deportivos, se han intensificado los operativos de limpieza social de las zonas de interés turístico en la ciudad, incluyendo a niños y adolescentes que viven en las calles. A pesar de ser difícil poder obtener datos precisos sobre la violencia creciente hacia los jóvenes y también de los adultos que viven en situación de calle, las denuncias se han incrementado mucho en este periodo, señala Larisa Lacerda. La práctica ha sido catalogada por organizaciones de derechos humanos, por los defensores públicos y el Ministerio Público como ilegal. Es una violación sistemática e institucionalizada de las leyes internas del país y de los tratados y convenios internacionales suscritos por Brasil. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en el informe del año 2015 sobre la situación de la juventud en Brasil, denunció la tentativa del gobierno de limpiar la ciudad de Río de Janeiro para las Olimpiadas y lanzó la siguiente advertencia. El comité está profundamente preocupado por el gran número de niños en las calles que son vulnerables a ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones, ser reclutados por grupos delictivos, abuso de drogas y la explotación sexual. Incluso indicaron la necesidad de promulgar leyes para prohibir la detención arbitraria de los niños de la calle. Y bueno, pueden ustedes seguir checando el artículo en el portal de Subversiones, subversiones.org, donde también pueden encontrar algunas imágenes tomadas recientemente ahí en Brasil. Y bueno, esto fue una colaboración de Subversiones. Continuamos con más notas en su sección Rompiendo Fronteras. Bueno, y continuamos con las noticias internacionales. En este viernes 29 de julio, pues igual les queremos compartir esta información desde Chile. El gobierno de Bachelet expulsó al activista vasco, a un activista vasco, para evitar solidaridad internacional con el pueblo mapuche. Esta noticia es compartida por Resumen Latinoamericano. Este pasado 22 de julio, la Policía de Investigaciones Chilena, PDI, fue en búsqueda de Wenuy, amigo de la causa mapuche, Iván García, activista internacional y solidario con el pueblo mapuche, perteneciente al pueblo vasco, un pueblo que ha sido colonizado por el Estado español, que al igual que el pueblo mapuche, sufren de colonialismo y dominación de los estados nacionales. La PDI detuvo a Iván en la localidad de Curraregüe mientras se encontraba en un taller de lengua mapuche. Lo trasladaron a Santiago y pretenden deportarlo, es decir, expulsarlo del país para enviarlo de vuelta a Europa. El mismo viernes 23 de julio, en un avión con destino a España, literalmente con lo opuesto, sin avisarle previamente, sin un juicio. Es una violación a los tratados internacionales y al derecho a la libertad de prensa y a la libre expresión. El activista no tenía ninguna condena pendiente, no figura en una peligrosa lista de buscados por la Interpol, no estaba prófugo, tenía todos sus papeles al día, no ha cometido ningún hecho ilícito. Todo esto ha sido porque ha colaborado activa y humildemente con las comunidades mapuche del sector del ANCO. Ha prestado su apoyo fraterno a las reivindicaciones territoriales de la zona, a los presos políticos mapuche, y especialmente ha mantenido un trabajo comunicacional con la radio comunitaria Kimche Mapu. El Estado de Chile ha desarrollado una línea de persecución política selectiva y permanente a numerosos machi, huerquen, lonco, huichafe, peñi, imagen, güenuy, a autoridades ancestrales, voceros, militantes, activistas, solidarios, amigos y colaboradores de la causa mapuche. Ahora la persecución política se lleva a cabo contra un activo miembro del pueblo vasco, el compañero Iván. Está sufriendo las consecuencias de la conspiración paranoica global de los estados nacionales, no solo contra los pueblos rebeldes y organizaciones anticapitalistas, también gente común y corriente o también llamada como políticas de seguridad interna que se dirigen en este contexto a impedir a toda costa que las legítimas demandas históricas de territorio y autodeterminación del pueblo mapuche hagan eco en la comunidad internacional. Y bueno, en esta noticia que se comparte ahí en el portal de Resumen Latinoamericano, pues podemos ver algunos videos con declaraciones de este compañero vasco que fue expulsado de Chile hace algunos días. Y bueno, vámonos con más noticias internacionales. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión, resistencia, resistencia, resistencia. Continuando en Rompiendo Fronteras, tenemos una nota de Viento Sur acerca de, bueno, recordarán que hace unas semanas Turquía sufrió un golpe de Estado y esta nota es titulada Tras la tentativa golpista, Estado de Urgencia y Unión Nacional. Erdogan y el Consejo de Seguridad Nacional han respondido a la sangrienta tentativa de golpe de Estado que tuvo lugar la noche del 15 de julio con la instauración del Estado de Urgencia. Limitado por el momento a un periodo de 3 meses, el Estado de Urgencia permite al gobierno, entre otras cosas, prolongar la duración de las detenciones preventivas hasta los 30 días, declarar toques de queda, prohibir concentraciones públicas y dictar decretos con fuerza de ley. Sin embargo, aunque el estado de urgencia no comprende la tortura, está ya en vigor, como testifican las fotos de los militares detenidos difundidas con orgullo por la agencia de la prensa oficial. El estado de urgencia en cifras. Si nos fiamos de las cifras oficiales sobre las detenciones y las purgas, el nivel de infiltración de la hermandad de Fethullah Gülen, cuya responsabilidad del golpe de Estado está ya desvelada por los testimonios, en el aparato del Estado es asombrosa. Parecería que los ayudas de campo de Erdogan, así como los del jefe del Estado Mayor, están en el golpe, y la confesión de Erdogan, según la cual no había podido reunirse ni con el jefe de los servicios de información, al que anteriormente habían denominado como su caja de los secretos, ni con el jefe del Estado Mayor en la tarde del golpe de Estado, y el hecho de que estos últimos no hubieran tenido conocimiento de la tentativa más que a las 16 horas, mientras que Erdogan lo supo 4 horas antes, y por otras fuentes, indican que la conspiración ha sido más profunda de lo que parece, y por tanto no limitada a los adeptos de Gülen. Se trata probablemente de una coalición de los gülenistas con otros grupos militares hostiles a Erdogan, pero como señala Selahattin Demirtas, líder del HDP, los golpistas pueden tener contactos en el interior del AKP. Aunque se pueda dudar de que todos estos arrestos y purgas tengan un fundamento y sea innegable que, en parte, se trata también de una casa de brujas que ha superado bastante rápidamente los círculos religiosos islamistas, las cifras indican sobre todo la amplitud de la reestructuración del Estado que Erdogan tendrá que realizar. En el espacio de 10 días, 50.000 personas que trabajaban en la burocracia, el cuerpo judicial, el ejército, la policía, los medios públicos, los hospitales, las universidades, la educación nacional, han sido dimitidos de sus funciones. Según las cifras oficiales, 13.000 personas han sido detenidas y puestas en detención preventiva. De ellas, 8.000 son militares y 1.500 policías. Entre las 5.863 arrestos, 149 conciernen a generales y almirantes, 282 a mandos policiales y 1.559 a jueces y fiscales. 1.200 son soldados que habrían sido instrumentalizados por los golpistas y han sido liberados. En el marco del estado de urgencia, 35 establecimientos de salud, 1.043 escuelas privadas, 1.229 fundaciones, 19 sindicatos y confederaciones, así como 15 universidades ligadas a Gülen, han sido disueltas. Igualmente, por decreto, 45 periódicos, 16 cadenas de televisión, 3 agencias de prensa, 23 estaciones de radio, 15 revistas y 29 editoriales han sido cerradas. Varias decenas de periodistas y editorialistas, una mayoría de los cuales habían trabajado en la prensa gülenista, están siendo buscados. Algunos ya han sido detenidos. El primer ministro Binali Yildirim ha anunciado recientemente la disolución de la Guardia Presidencial, 283 miembros de la cual están ya detenidos. La Hermandad Gülen y el AKP. Confesamos que todos nos hemos equivocado. tanto los opositores al régimen, incluyendo la izquierda radical, que ha denunciado siempre la infiltración gulenista, como los partidarios de Erdogan, pensando que Erdogan había logrado conquistar todo el aparato del Estado. De hecho, se trataba de un Estado fragmentado, de un Estado coladero, destrozado por más de 30 años de infiltración secreta por una hermandad islámica con la que han coqueteado todos los gobiernos, hiperorganizada y jerarquizada. Hermandad que ha reclutado principalmente entre la juventud pauperizada de Anatolia, sobre todo a través de sus casas de la Ilustración, donde esos jóvenes son alimentados y preparados para los exámenes de las universidades y principalmente para las escuelas militares y las de la policía. Exámenes cuyas preguntas son ordinariamente distribuidas por adelantado gracias a su infiltración anterior. Al llegar al poder en 2002, el AKP, que no tenía ningún cuadro en la burocracia, había establecido una alianza con la comunidad Gulen para combatir la hegemonía republicana laicista en el aparato de Estado y domesticar al ejército. Los procesos del 2007-2010 contra militares acusados de estar implicados en conspiraciones golpistas, entre ellos, por ejemplo, el antiguo jefe de Estado Mayor, no se basaba en la práctica más que en falsas pruebas fabricadas y utilizadas por la policía gulenista. Los altos grados responsables hoy del golpe de Estado son principalmente los que habían logrado obtener grados superiores tras la eliminación de los militares republicanos en esos procesos. Sin embargo, esta coalición ha acabado por debilitarse debido al poder desmesurado de la hermandad en la burocracia, en particular tras la tentativa de detención del jefe de los servicios de información, Hakan Fidan, la caja de secretos de Erdogan mencionada más arriba, al que jueces y policías, miembros de la hermandad, que estaba opuesta a las conversaciones, acusaban de apoyar al PKK por su papel en las negociaciones con el líder kurdo Ocalan. Las amplias operaciones anticorrupción lanzadas en diciembre de 2013 y que habían afectado 4 ministros y hombres de negocios cercanos a Erdogan estaban también guiadas por esta hermandad. Y bueno, este artículo es un poquito más largo, les invitamos a consultarlo en el portal de vientosur.info para que conozcan pues cómo está la situación en Turquía, y continuamos con otras notas en su sección Rompiendo Fronteras. Resistencia, resistencia, abajo los de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Va por los estudiantes muertos, por los de ahora, los de ayer y siempre. Bueno, y regresamos a esta sección Rompiendo Fronteras. Ya terminando las noticias internacionales, pues queremos compartirles esto publicado ahí en el portal de Democracy Now. Mientras Hillary Clinton hablaba en la convención, centenares protestaban afuera. Centenares de manifestantes se concentraron frente al Wells Fargo Center. El jueves por la noche, una manifestante, Jacinta Mack, se refirió al impacto que tuvo la reforma de la seguridad social de Bill Clinton en su familia. Jacinta Mack sostuvo: recortaron el dinero mensual que recibía y luego también el subsidio para vivienda. Mi madre tuvo que salir a buscar trabajo, pero era una madre soltera con 6 hijos y no cumplía con los requisitos. Tuvimos muchas dificultades y de hecho mi madre se convirtió en trabajadora sexual. La concejala de la ciudad de Seattle, Sharma Swan, también se dirigió a la multitud. Ella dijo: lo que está sucediendo es esto. Sanders decidió respaldar a Clinton, pero hay miles de personas, entre ellas los propios delegados del Partido Demócrata, que no aceptan eso, porque no es manera de proceder, es una estrategia fallida de poner nuestra fe en los dos partidos de las corporaciones. Por eso la gente está aquí, para decir que rechaza esa medida y que quiere construir un movimiento independiente. Queremos recibir a los valientes delegados que se van a retirar durante el discurso de Hillary, para que podamos debatir cómo seguimos a partir de ahora. Para más información, pues está esta cobertura que Democracy Now! Está realizando de las convenciones, tanto demócrata como republicana, allá, en donde pues al respecto, Julian Assange mencionaba que elegir entre Trump o Clinton es como elegir entre el cólera o la gonorrea. Y bueno, vámonos con

Señoras y señores, y como padres y familiares de los jóvenes desaparecidos, nos sentimos plenamente indignados hacia esas acciones de gobierno. Que el día 26 de septiembre, nuestros hijos normalistas salieron a hacer unas actividades de rutina y tienen que realizar actividades para solventar sus gastos. No es justo, señoras y señores, que con actos de delincuencia, con actos vandálicos, que autoridades municipales del gobierno de Iguala Guerrero vuelvan a repetir la historia. Desde el ombligo del monstruo. ML Noticias de Abajo. ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos! Pues comenzamos con su sección desde el ombligo del monstruo con un audio de grabado en Veracruz, en Paso del Macho, acerca de el hallazgo que tuvo la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, restos humanos en un pozo artesiano de esta ciudad en su último día de rastreo en varias localidades. Y bueno, en este caso encontraron un pozo artesiano de 11 metros de profundidad ubicado en un sembradío de caña de azúcar en el camino a Paso Grande y observaron con el equipo con que cuentan desde afuera huesos humanos semienterrados. Ante la posibilidad de que sean restos de dos cuerpos, los brigadistas manifestaron que pues eso no puede ser, ya que cuando una autoridad hace el levantamiento de un cadáver saca todo y no puede dejar la cabeza o un brazo. Bueno, les ponemos enseguida el audio y continuamos con más notas. De andar. Y te pedimos que no nos desampares, que nos ilumines, que nos guíes por los caminos que debemos de andar. Protégenos para que podamos seguir en esta lucha, porque cada uno de nuestros seres queridos saben que no los vamos a defraudar. Saben que como quiera que sea, los vamos a encontrar y vamos a luchar por ellos y tratar de que las autoridades entiendan que no nos vamos a dejar vencer y que vamos a seguir en esta lucha. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Dios te salve, todas las mujeres. Bueno, y ahí estuvo pues testimonio que se recoge en este video en Paso del Macho en Veracruz, en donde pues familiares buscan a sus seres queridos, y pues al respecto igual esta otra noticia de Proyecto 13 desde Veracruz, igual esta agencia de información, en donde dan a conocer la posición de la Fiscalía Estatal. Bueno, la información que se puede ver ahí en la página de la Fiscalía Estatal de Veracruz, más de 2.300 personas desaparecidas en Veracruz, registra el website de la Fiscalía. La cifra surgió en el conteo realizado por este medio. Desapariciones, un tema resguardado por la Fiscalía de Veracruz. Esta noticia es de Zaira Juárez en Córdoba, Veracruz. Las desapariciones son un tema resguardado por la Fiscalía General del Estado. A través de una investigación de este medio, de cada una de las carpetas en su website, se logró conocer que al menos para la Fiscalía existen más de 2.300 personas desaparecidas en la entidad. Ante la persistente negativa del Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, para que siquiera mencionar a un número aproximado de personas desaparecidas en Veracruz, se revisaron cientos de carpetas de investigaciones alojadas sin orden en el website de la Fiscalía, sitio al que siempre remite el funcionario cuando le tocan este tema. Y bueno, podemos visitar ahí este sitio de Proyecto 13, que nos dan a conocer pues la grave situación de desaparecidos allá en Veracruz, en donde pues hace algunas semanas atentaron en contra de activistas que participan en esas caravanas de búsqueda. Y así las cosas en este país llamado México, en donde pues las desapariciones siguen a la orden del día y Peña todavía no se va. Vámonos con más noticias nacionales. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Ahora les compartimos una nota de Somos el Medio titulada A un año sin justicia, a un año sin Rubén. Ciudad de México, el próximo 31 de julio se cumple un año del asesinato de Rubén Espinosa, Nadia Vera, Yesenia Quirós, Mile Martín y Alejandra Negrete. Esto sucedió en un departamento de la calle Luz Aviñón de la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Hasta el momento, el hecho no ha sido esclarecido por la Procuraduría General de Justicia del DF y resulta preocupante para quienes exigen una investigación exhaustiva del caso en relación a la labor periodística de Rubén y el activismo político de Nadia Vera. Rubén Espinosa era fotoperiodista de Proceso, también colaboraba para la agencia Cuarto Oscuro y ABC Noticias. Luego de haber sufrido episodios de intimidación, mismos que le hicieron temer por su seguridad, decidió salir de Veracruz, lugar en el que radicaba desde hace más de 8 años. Su labor periodística en relación a movimientos sociales y protestas lo convirtió en un periodista desagradable para el gobierno de Javier Duarte. Ante el clima de violencia contra los periodistas en esta entidad, Rubén consideró refugiarse en la Ciudad de México. Sin embargo, a 2 meses de permanecer aquí, fue asesinado junto con las mujeres ya mencionadas. Hasta la fecha, el número de comunicadores asesinados durante la gubernatura de Javier Duarte asciende a 17. A esto se suman 5 comunicadores más que se encuentran desaparecidos en Veracruz. Del 2000 a 2016, son ya 97 comunicadores asesinados en México, en posible relación con su labor periodística, según datos emitidos por la organización Artículo 19. A un año del asesinato de Rubén Espinosa, el caso se mantiene impune. Hay 3 consignados por el multihomicidio. Sin embargo, existen indicios de que pudieron haber participado más personas, no solamente en la ejecución material, también intelectual. En entrevista telefónica para Somos el Medio, Waldo Maldonado, abogado de la familia de Rubén Espinosa, señala que a pesar de la Procuraduría local, se continúa exigiendo que se considere la línea de investigación en la relación al ejercicio periodístico de Rubén. Interpusimos un nuevo amparo contra esta nueva respuesta. Vamos a seguir presionando para que cumplan los acuerdos que hemos alcanzado incluso con el jefe de gobierno. Él se comprometió a un cumplimiento exhaustivo del amparo que habíamos ganado en abril. Eso no sucedió así. Se comprometió a realizar un plan de investigación. No lo han hecho. La PGJDF no nos ha dado luz verde para armar el plan de investigación, pero seguiremos insistiendo por la vía jurídica, también a través de la vía política. Leopoldo Amado señaló que en su momento el procurador Rodolfo Ríos declaró que se estaban agotando todas las líneas de investigación. Esto no fue verdad. La respuesta de la Procuraduría, ya en términos formales y escritos, nos dice: yo no tengo la obligación de esclarecer el móvil del crimen. Eso es lo más preocupante y alarmante en este contexto, ya que sí tienen la obligación, lo establece la Constitución, los tratados internacionales y la propia ley que los rige. Familia, amigos, personas solas y organizaciones han llevado a cabo diversas acciones en apoyo a la exigencia de justicia para Rubén, desde exposiciones fotográficas, subastas fotográficas, mesas de discusión y manifestaciones. En su aniversario luctuoso se realizarán manifestaciones en la Ciudad de México y Jalapa, Veracruz, el 31 de julio, así como una mesa de diálogo el próximo 26 de julio, bueno, esto ya pasó hace unos días, en la Casa del Tiempo de la UAM, con el tema México, el sitio más peligroso para ejercer el periodismo en América. Y bueno, continuamos con más notas en su sección Desde el Ombligo del Monstruo. Resistencia. Abajo los muros de la justicia. Resistencia. Resistencia. Va por los estudiantes muertos. Thank you. Bueno, y continuamos con más noticias en esta sección desde el ombligo del monstruo. Y pues queremos compartirles esta nota tomada de una entrevista a los recientemente liberados presos de la policía comunitaria allá en Guerrero. Pues esta nota la retomamos del sitio de Carabina 3030. Hay que seguir luchando, dicen los expresos de la policía comunitaria. Hablamos con Eleuterio García Carmen y Ángel García, policías comunitarios de la montaña de Guerrero. Junto con otros 7 comunitarios estuvieron presos durante casi 3 años en la cárcel de Ayutla, hasta hace unas pocas semanas, cuando 6 de ellos obtuvieron la libertad bajo fianza. Fueron capturados por un operativo conjunto de la Marina y la Policía Federal y Ministerial en agosto de 2013. Hablaron para Carabina 3030 de su detención y de su voluntad de seguir luchando y fortaleciendo a la policía comunitaria y su sed de justicia. Arturo Campos y Gonzalo Molina y Samuel Ramírez siguen en la cárcel. Ángel García dice: en la operación de captura participó la Marina, la Federal, la Estatal, la Ministerial. En la Casa de Justicia del Paraíso, para custodiarla, se turnaban por una semana 50 policías. En ese momento, en la semana que caímos preso, estaba un grupo de policías que eran de la comunidad del Charquito. Al ver que llegó el gobierno para detenerlos, solicitaron el apoyo de nosotros para defender la casa. En ningún momento pensamos que nos iban a detener. Llegan, nos detienen y con lujo de violencia nos tiran sobre una patrulla, nos golpean. Detuvieron en ese momento a 20 o 30 compañeros, aparte de rescatar a los delincuentes que estaban en reeducación. Se los llevaron y al poco tiempo los liberaron. Pero nosotros, que éramos de la policía comunitaria, que no hicimos ningún delito, ahora sí que por hacer el bien, a nosotros nos dejaron presos pues casi 3 años. Estos testimonios que se recogen, igual participa Eleuterio García, quien el 22 de agosto de 2013 el gobierno entró a nuestra comunidad, dice, a nuestros pueblos, y con lujo de violencia entran los militares, la Marina, federales, estatal y municipal, todos los niveles de gobierno, y nos desarmaron. Llegaron como las 7 de la noche y le quitaron las armas a la policía comunitaria. Yo soy consejero de la policía comunitaria, dice este compañero Eleuterio, en el pueblo del Paraíso. Nosotros le damos un servicio a la comunidad, nosotros no ganamos ni un peso y a pesar de esto estuvimos presos casi 3 años. Nosotros queremos seguir luchando. Todavía nuestra liberación fue bajo fianza, seguimos libres pero tuvimos que pagar. Nos seguimos manifestando para que el gobernador nos haga el favor de reabrir nuestros expedientes en el municipio de Ayutla para que ya no vayamos a firmar tan lejos, porque son demasiados gastos, es demasiado lejos y demasiado dinero. Ellos pues tienen que estar firmando cada 8 días en el juzgado de Tlapa, y pues hablan igual sobre la violación a la ley 701, quien pues ampara la operación de estos grupos de policías comunitarios. Y finalmente pues piden la liberación de Arturo Campos, Gonzalo Molina y Samuel Ramírez, quienes pues siguen presos allá en diversas cárceles, tanto en Chilpancingo como en Ayutla. Y pues en el caso de Gonzalo Molina, pues ha sido recientemente tratado por médicos externos. Él pide la intervención de médicos externos para darle una opinión sobre su estado de salud, ya que un médico pues del penal le diagnosticó este tumor. Entonces pues ahí la familia de Gonzalo está pidiendo que sea revisado por médicos de confianza. Y bueno, pues con esto cerramos la sección desde el ombligo del monstruo. Vámonos con una rola y regresamos con la columna caminera. infancia, igual que la abuela. Salió del trabajo a la escuela. Llevaba puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Porque creemos en la necesidad de una transformación de la realidad. Esta es nuestra palabra. El neoliberalismo se pone al día. Los sociólogos nos ayudan a entender un poco más la actual fase del neoliberalismo, el cual viene caracterizado porque desmonta el estado de bienestar social, promueve la criminalización de la política y el discurso del miedo como un mecanismo de control social. Sea una especie de obsesión con la violencia criminal, las prácticas represivas, la persistencia del colonialismo cultural y el control social son los principales medios que está utilizando el neoliberalismo. La violencia criminal es una de las mayores preocupaciones de la sociedad actual porque es una de las mejores maneras para ejercer el control social sobre los sectores populares, criminalizando las estrategias de sobrevivencia de los pobres. Esta fase del neoliberalismo viene caracterizada porque hay mucha pobreza y desempleo, siendo la criminalización una estrategia muy eficaz, llegando inclusive a criminalizar a la izquierda. Lo criminal es un fetiche porque encubre la conflictividad social que está por detrás de todo ello. Es una estrategia tan eficaz que llega inclusive a criminalizarse la política, convirtiéndose en el principal eje de la política, pues siquiera se discute un proyecto de país. Otro elemento que caracteriza el momento actual es el discurso del miedo. Normalmente es promovido por los sectores más favorecidos de la sociedad. Viniendo los datos del Observatorio de la Violencia y sus estadísticas, la gente que muere y es asesinada es aquella a la que se tiene más miedo. El peligro y la posibilidad de sufrir la violencia se encuentra mucho más en las colonias, zonas calientes y barrios de la periferia que en los barrios de los ricos. Pero son, curiosamente, los sectores más ricos quienes respaldan el discurso que convierte al pueblo en un extraño y un peligro. Esa estrategia tiene un origen europeo y comenzó con la colonización. Es un discurso contra el pueblo y la ciudadanía y se utiliza también contra las minorías, los grupos originarios y afrodescendientes. Los discursos del miedo se acentúan siempre que hay un protagonismo popular. Se construye un imaginario según el cual se inculca que el protagonismo popular va a crear caos y desorden. Se plantea en ese momento la dualidad civilización o barbarie, desarrollo o atraso económico. Es una estrategia que se construye siempre que hay confrontación política y la posibilidad de que las fuerzas populares puedan conseguir el poder. El miedo al caos, al desorden, a los violentos, desestabilizadores, a los pasamontañas, a los que no respetan las leyes y el orden, es una construcción que viene de lejos. El discurso del miedo tiene un gran atractivo y apoyo no solamente por parte de los sectores acomodados de la sociedad. En momentos de complejidad social, es fácil identificar el peligro como viniendo de afuera y culpabilizar a alguien. Más allá de la función que realizan los medios de comunicación, la política criminal de las drogas impuesta por Estados Unidos desempeña un papel fundamental y es también una forma de educación y domesticación. Se construye la figura del narcotraficante como el gran enemigo, pero mirando las cosas de cerca, se constata que la venta por menudeo es realizado por jóvenes sin mayor organización. Pero ese discurso hace posible que se instaure un sistema para el control de los barrios y colonias más pobres. El discurso de la lucha contra las drogas legitima la violencia contra determinados sectores sociales. En especial, legitima una espiral de violencia en constante crecimiento. La política penal es la gran política social del neoliberalismo. Aumenta el tratamiento de la penalización de los problemas sociales. No solamente incrementa la población carcelaria, sino que consigue una adhesión al poder del castigo, una fe ciega en que la política penal puede resolver los problemas sociales. Si hay un problema agrario, aumentan las penas para los crímenes vinculados al modelo agrario. Si hay un problema en la universidad, aumenta la penalización de los líderes universitarios. El neoliberalismo se fundamenta en políticas sociales penales, disuelve el estado de bienestar y desarrolla un tratamiento de la pobreza a partir de la política penal. Los medios de comunicación realizan una tarea educativa que va modelando una visión muy explícita de la amenaza del peligro. El monopolio mediático, llamado por algunos como el capitalismo videofinanciero, desarrolla una educación comunicacional subjetiva del lenguaje que, juntamente con los periódicos, logran una influencia política poderosa. Esa construcción de que el gran enemigo son los jóvenes de las periferias urbanas es una especie de pena de muerte natural. El discurso del miedo al crimen es un fenómeno continental que produce legislaciones, aumento de las penas, crecimiento de las cárceles para los pobres, el negocio de las compañías de seguridad. Poco a poco se ha ido generando una mentalidad según la cual se legitima que los ricos se atrincheren en urbanizaciones residenciales, una especie de modelo de seguridad total implementado contra el vecino, el extraño o el descartado social. Porque creemos en la necesidad de una transformación de la realidad, esta es nuestra palabra. Bueno, y ahí tuvimos este audio, este mensaje de los compañeros de Radio Progreso, quienes comparten pues este análisis al respecto del neoliberalismo. Y pues como más como este audio podemos encontrar ahí en el sitio de Radio Progreso desde Honduras. Y bueno, ya cerramos con esto su emisión del 29 de julio, su noticiero Noticias de Abajo ML, aquí transmitiendo desde el Chantiolín. Y pues seguimos invitando a esta campaña en solidaridad con este espacio, con que se acerquen y difundan lo que se trabaja desde el Chantiolín, todos los proyectos que se realizan. Y bueno, para eso se invita a realizar videos en solidaridad con este espacio autónomo que está en resistencia. Y bueno, nos despedimos. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML.